programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Muy buenos días, amigos, amigas, oyentes de Cultura FM 100.9 y 940 de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias por acompañarnos en este noticiario de Zona Cultura. Cuando son ya las 7 de la mañana con un minuto, hoy Quito amanece con lluvia, así nos señala también ECU 911, quienes dice que dentro de lo que es Pichincha, Napo y Orellana se puede visibilizar precipitaciones. Hoy tenemos 8 grados, una máxima de 18 y una mínima de 8 grados. Le pedimos a usted, amigo, amiga, que como hay lluvia, la calzada está mojada, reduzca los límites de velocidad, encienda las luces y salga un poquito temprano para que pueda llegar a tiempo a cada uno de sus trabajos. Hoy hay a pico y placa, restricción vehicular, ¿para qué números, Darío? Así es, muy buenos días amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, les damos la cordial bienvenida a este martes 29 de agosto. Desde este momento ya no pueden circular los automotores que terminen con el último dígito en sus placas 3 y 4. Recuerde, 3 y 4 no circulan desde este momento hasta las 9:30 y en la tarde se repite la restricción vehicular pico y placa desde las 4 de la tarde hasta las 7:30 de la noche. Tenemos novedades sobre el tránsito en la ciudad de Quito. La lluvia está intensa, así que les pedimos cuando las personas que están manejando conservar distancia entre los vehículos, encender las luces, bajar la velocidad y, por supuesto, evitar las distracciones frente al volante. Así que tenemos estas novedades. La Agencia Metropolitana de Tránsito también hace unos minutos acaba de publicar. Nos dice, al momento informamos aglomeración de personas sobre la avenida Velasco Ibarra, cierre en los dos sentidos, sector Tola Baja. Hay personal de la Policía Metropolitana, agentes del control que están en el sector para agilizar el tránsito, pero les recordamos, tenemos cierre en dos sentidos en el sector de la Tola Baja en la avenida Velasco Ibarra. Bueno, y nosotros dentro de lo que manifiesta ECU 911 en las vías que corresponde tanto al norte como al sur de la ciudad, pues se encuentran totalmente habilitadas. Hay que respetar, como dijo ya Darío, los límites de velocidad. Y dentro de lo que es ECU 911 Nueva Loja, bueno, dice vía Lago Agrio, La Bonita, habilitada. El Tulcán, inhabilitada por derrumbe en el sector de El Oso. Así que aquellas personas que viajan y que están en compañía de nuestro informativo, pues ustedes puedan conocer ya estos detalles para tomar las precauciones. Y tomen en cuenta que ya nos quedan pocos días para que los estudiantes regresen a las clases en la región de la Sierra. Y la Agencia Metropolitana de Tránsito prevé que en este nuevo ciclo de clases el tráfico aumentará en un 30% desde la próxima semana, así que recordamos que ya vamos a tener un tráfico más pesado, puede salir más temprano para evitarse retrasos. Aeropuerto Mariscal Sucre, clima y visibilidad aptos para volar. Buen viaje, amigos, amigas, a todos, por aire, tierra y agua también. Y nosotros le vamos a acompañar enseguida con la información cultural aquí en Zona Cultura, 7 de la mañana con 4 minutos. titulares en Zona Cultura. Rápidamente nos vamos con los titulares del detalle de la información que les presentaremos en estos 120 minutos. Daquilema es el nuevo rostro de la campaña de personajes emblemáticos. Café Cultural Argos, en su tercera temporada, reabre sus puertas en Manabí. Segundo y Luis Edwin Pastuña aprendieron el método en Quilotoa de pintura. Cotopaxi hace más de dos décadas ha pintado una veintena de obras sobre piel de borrego. Quito dialogará en torno a los objetivos y políticas del Plan Nacional para el Buen Vivir 2017-2021. Datos inéditos de la política ecuatoriana son presentados en el libro Instantes de mi vida. La Casa Nodo mostrará al público sus procesos de artísticos. La Casa de la Cultura de Zamora Chinchipe emprende censo de sus artistas y gestores culturales. El Quilla Raimi, la fiesta de la luna, le invita a visitar Otavalo el próximo 22 de octubre. El arte se toma el Parque Metropolitano La Armenia con el Pinta Chungo. Autores y compositores y artistas extranjeros residentes en el país están convocados al segundo concurso de Villancicos Ecuatorianos 2017. El cantón Rumiñahui está lleno de color y música al festejar la fiesta del maíz y el turismo. El Parque Urbano Cumandá expondrá fotografías en apoyo a la paz. 207, el último libro de la trilogía de Rafael Hugo. Y el Patio de Comedias presentará la obra Un Espíritu Burlón. En nuestro segmento de opinión tendremos aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana aquí en Darío. Por supuesto, nos acompañará Alfredo Espinosa Cordero. Con él hablaremos sobre la obra El Estupendo Matrimonio de Zabalita. También estará con nosotros William Trujillo y Andrea Encalada del colectivo Vientos del Sur. Hablaremos sobre el Festival Monte Adentro. Y esta semana el cine portugués tiene su parada aquí en la ciudad de Quito. Para conocer detalles sobre esta propuesta, nos acompaña Tomás Astudillo. En el país. Cuando ya tenemos las 7 de la mañana y 8 minutos, les contamos que el líder indígena Fernando Daquilema es el segundo personaje de la campaña Resignación de Personajes Emblemáticos, desarrollada por el Estado ecuatoriano para rememorar los valores de los héroes y heroínas olvidados por la historia. Daquilema, cuyo retrato estará en los despachos de autoridades públicas, representa el vigor de una patria libre que no baja la cabeza frente a la brutalidad y a la injusticia. Esos y otros valores fueron resaltados en la rueda de prensa que se llevó a cabo ayer el lunes en la Presidencia de la República con la presencia de los ministros de Cultura y Patrimonio Raúl Pérez Torres, de Educación Fander Falconi y el secretario nacional del Agua Humberto Cholango. En la misma, además, se presentó un video que recoge los principales hitos de la vida de este personaje, nacido en Cocha, provincia de Chimborazo. Pérez Torres, en su intervención, destacó su lucha y su valor. Son ejemplos para el país y constituye un patrimonio para nuestro pueblo. De su parte, Falconi resaltó cómo la figura de Daquilema es un símbolo del fortalecimiento de la educación intercultural bilingüe en el contexto educativo actual. El retrato de Daquilema, cuyo apellido significa señor con manto y poder, al igual que el de Manuela Espejo, fue pintado por el artista nacido en Cotopaxi, Enrique Estuardo. De este héroe solo se tenía un registro fotográfico. De ahí que en el cuadro se resalta la altivez de Daquilema, quien fuera fusilado por sus acciones en contra de la explotación laboral de los indígenas. La campaña de personajes emblemáticos del Ecuador es una propuesta que la Presidencia de la República, junto con las carteras de Estado de Cultura y de Educación y la Secretaría de Comunicación SECOM, tienen como fin acercar los valores de estos ecuatorianos a nuevas generaciones. Datos tomados de la página del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Seguimos con más información. Tenemos ya las 7 de la mañana con 10 minutos, 7 y 10. Atención, artistas escénicos. Hasta este 3 de septiembre, el Ministerio de Cultura y Patrimonio reabrirá las postulaciones de obras al Festival de las Artes Vivas de Loja 2017. Los detalles en la siguiente nota. El llamado es para artistas vinculados con teatro, mimo, clown, danza y demás artes escénicas que quieran ser parte de este festival que, a juicio del ministro Raúl Pérez Torres, nunca se pensó en no hacerlo. Hemos echado a andar este festival porque consideramos primero que Loja se merece un festival de esta naturaleza cada vez mejor. Es decir, Loja es una ciudad y una provincia que nos ha dado tantos representantes culturales. Los interesados deberán llenar los formularios de postulación en la página www.festivaldeloja.com hasta las 11 de la noche del próximo 3 de septiembre. El año anterior, el Festival de Loja contó con la participación de 31.000 personas, número que esperan que este año se duplique. Patricio Vallejo es director artístico del festival. Para él, este evento busca ir más allá de presentar obras, pues desarrollarán una agenda de promoción del mercado escénico del Ecuador a través de diversas actividades. Vamos a tratar de contar con un experto que permita al artista nacional escénico tener los insumos para que en una rueda de negocios que va a acontecer en el marco del festival pueda ofrecer su producto y pueda el arte escénico ecuatoriano también convertirse en un producto de exportación. El comité curatorial encargado de seleccionar las obras serán Santiago Rivadeneira, Diego Carrasco y Ernesto Ortiz. Ellos deberán escoger los 28 espectáculos nacionales, 16 de los cuales tendrán dos presentaciones, una en el programa itinerante Camino a Loja, conjuntamente con los otros 12 espectáculos, y la otra función en Loja como sede de este evento. Así que amigos, no se olviden, todos los artistas escénicos, las postulaciones, sus obras las pueden entregar hasta este próximo 3 de septiembre, este próximo ya domingo 3 de septiembre. Vamos con otro tipo de información. Desde el año de 1927, Café Cultural Argos, el espacio de los hombres y mujeres de cultura que estuvo bajo la dirección del coronel José Luis Gómez, reabre sus puertas en su tercera temporada en el Jardín Botánico de la Universidad Técnica de Manabí. Amada mía, ven pronto, no dejes nada de lo tuyo, ven contigo misma, que hoy se jubiló mi pena. Con este poema, Miguel Sacoto Guillén nos cuenta sobre su visita al Café Cultural Argos, el espacio de los actores y gestores culturales de hace 90 años, un espacio para que los participantes puedan escuchar sus micropoemas y lo que ha escrito en esta temporada. Anteriormente, yo escribí muchos poemas que uno le llamaba micropoema, ¿no? Y fue publicado algún libro mío por el grupo Caminos, cuando yo era estudiante de medicina en Quito, ¿no? Fue publicado un poemario que se titulaba Cinco letras anunciándome que vivo, ¿no? Después yo publiqué un libro que se titulaba Camisa de Fuerza. Yo fui y trabajé durante 2 años en un hospital psiquiátrico de Conocoto, el que se llama Julio Endara. Y casi todos los poemas tenían un fondo de tipo de contenido psiquiátrico, ¿no? Por la experiencia que tuve dentro del hospital que trabajé, ¿no? Les laboré. Y actualmente lo que he escrito es remembranza del pasado y del presente, ¿no? Tengo algún poema hasta contra la corrupción de lo que estamos viviendo, ¿no? Miguel Zacoto Guillén es un médico psiquiatra que nació el 1 de septiembre de 1941 en Puerto Viejo, lo que le ha permitido bucear en lo más profundo de la conducta humana, desarrollando una sensibilidad especial para escribir una poesía rica en vivencias cotidianas que ha merecido el reconocimiento de la crítica literaria nacional. Este evento se desarrolla el 31 de agosto con la lectura de poemas y el análisis del tema El aporte de la generación de los años 20. Julio Villacreces, coordinador del evento, nos cuenta quiénes serán los participantes. Poetas invitados esta ocasión se llama el doctor Miguel Zacoto Guillén, médico psiquiatra, ¿no?, que va a decir de sus nuevas creaciones literarias. Una mujer como la doctora Vicente Larcón Castro, que está próxima a publicar la antología poética de la mujer en la literatura manabita. Y de jóvenes tenemos a Moisés San Pedro Tinoco, que fue producto de la Casa de la Cultura Juvenil y en el concurso Poesía Paralelo Cero quedó semifinalista, quedó en el 12º lugar, en medio de 300 poetas concursantes. Y una joven que se llama Mayra Moreira. El Café Cultural Argos abrirá sus puertas cada 15 días con temas diferentes y la participación de actores y gestores culturales que buscan el rescate y el fortalecimiento de la memoria histórica cultural de los manabitas y conocer sobre las publicaciones nuevas. Y de Manabí nos vamos hasta la provincia del Cotopaxi para contarles sobre el arte que se genera allá. La piel de cordero, tensada sobre un bastidor, caracteriza la estética tigua. Casi tres generaciones han buscado definir unos acabados específicos y un estilo en particular en la comunidad de Tigua, provincia de Cotopaxi. Lo que ahora es una escuela de artesanía empezó con la ornamentación de tambores, también hecha sobre tejidos de animales, reconocidos a nivel mundial. La primera vez que Diego Vites llegó a Ecuador fue en el 2015. Su residencia artística actual será hasta el 21 de septiembre, con una duración de 2 meses y medio, y esta parte de una beca con la que desarrollará el proyecto Historiografía Tigua en el Ecuador. El conocimiento de la técnica que caracteriza a Tigua permitió que el artista encontrara similitudes entre la estética del folclor gallego y el andino. Una veintena de pinturas de Luis Edwin Pastuña, hijo y segundo Pastuña padre, ambos oriundos de Quilotoa, están en la Galería No Lugar, en el Centro Histórico de Quito. La residencia incluye la producción de un documental que dirige Miranda Izquierdo, quien junto con Vites hablaron con la familia Toaquiza, que empezó con la técnica en Cotopaxi. Luis Edwin le contó a Diario El Telégrafo que aprendió a dominar la pintura tigua en su comunidad a la edad de 7 años. Ahora tiene 32 y recuerda que la luz de las velas fue testigo de su aprendizaje en talleres improvisados, donde el apoyo colectivo sostenía la pedagogía de una comunidad. Sacar la piel del borrego hace que queden restos de sangre, por lo cual ponen las piezas en saquillos a los que no entra el aire durante 4 a 5 días. Cuando se ha suavizado la lana, la retiran y lavan para luego secarla. El remojo provoca que las pieles se adapten a bastidores que son lijados y sobre los que ponen un fondo para pintar. Luis emplea una tinta especial parecida al óleo, sobre la que añade resina, la cual permite el lavado y el brillo. En parte de una innovación que le llamó la atención a Vites, Sacha Runa es el hombre de la selva, un sujeto al que le salen hojas del cuerpo y aparece de forma ritual en las fiestas del 25 de diciembre, junto con animales salvajes y domésticos. Seth Sexta, en cambio, es un niño vestido con una planta. el personaje de mayo, vivo o festividad de ese mes en el que el norte español celebran la llegada de la primavera. Diego ideó una hibridación que aparece en medio de un personaje que puede ser gallego, pero que pueblan personas con poncho andino. El cuero y vidrio han sido los soportes sobre los cuales Segundo ha pintado obras que ofrecen al turista. El taller está en el barrio La Colmena y a veces hacen obras bajo pedido. Segundo tiene 56 años, 26 de los cuales los ha dedicado a la pintura. Datos tomados del diario El Telégrafo. Tenemos ya las 7 de la mañana con 21 minutos, 7 y 21. Un proyecto de jóvenes ecuatorianos ganó en la Conferencia Mundial de Sostenibilidad y Medio Ambiente. Referente amazónico de una ciudad verde azul es el nombre de un proyecto con el que un grupo de jóvenes estudiantes ganaron el primer lugar de la Conferencia Mundial de Sostenibilidad y Medio Ambiente. Los ecuatorianos llegaron al gigante asiático con la asistencia de la Embajada de Ecuador en China. La propuesta de ellos pone principal énfasis en el agua y la vegetación. Así lo señala José Estrella. Este proyecto se enfoca en el tema de la movilidad, de las infraestructuras verdes y azules, de un nuevo plan para ciudades, una visión de futuro de un manejo de ciudad para la gente. Uh-huh. Dentro de este plan de ordenamiento urbano, nosotros empezamos a plantear diferentes proyectos, tanto urbanos como arquitectónicos, como puede ser un parque ecológico inundable que se desarrolla a las orillas de los ríos, que sea un tema más paisajístico a ciertas temporadas del año y a otras que ayude a mitigar el tema de inundación. De igual forma, nosotros nos enfocamos mucho en el tema de desarrollar los proyectos en bambú. Este fue el único grupo de Latinoamérica. Para Estrella, la competencia fue reñida, pues las propuestas eran innovadoras y realizables. Bueno, a ver, nosotros competimos igual con... eran algunos países, también yeah. Estuvo, bueno, China, Hong Kong, Estados Unidos, Canadá, Australia, Rusia. Bueno, el proyecto de los rusos fue excelente también. Fue la mayor competencia que tuvimos. Ellos estaban... eran un proyecto más modular de ciudades. Eran otro tipo de proyectos igual enfocados en el tema de vegetación, también un poco del agua, pero más que nada en el tema de la sostenibilidad. El grupo, una vez ganaron el concurso, compartieron con autoridades y alcaldes de China los aportes con los que este proyecto podría cambiar la forma de construir ciudades. Al momento, referente amazónico de Ciudad Verde Azul se encuentra en su fase inicial de aplicación en la ciudad Francisco Orellana. Y de Hong Kong regresamos al país para compartir con más información. Este martes 29 de agosto, los líderes de organizaciones sociales, productivas, asociaciones de mujeres, artesanos, trabajadores, academia y ciudadanía en general se darán cita en el Teatro Universitario de la Universidad Central del Ecuador a partir de las 8 de la mañana para presentar sus propuestas al Plan Nacional para el Buen Vivir 2017-2021. Con este foro ciudadano, el último de 12, concluirá el proceso de consulta y participación que promueve Semplades a nivel nacional desde el 25 de julio y que acompaña la propuesta de diálogo del presidente de la República, Lenín Moreno. Hasta el momento, cerca de 3.000 ciudadanos han presentado sus propuestas en 11 foros analizados en Guayaquil, Loja, Tena, Ibarra, Machala, Cuenca, San Miguel, Ambato, Manta, Esmeraldas y Santo Domingo de los Áchilas, dando cobertura a las 9 zonas de planificación en las que se divide el país. Los aportes del foro que se realizará en Quito se sumarán a los de los eventos anteriores para ser procesados, sistematizados y en función de las prioridades identificadas por la ciudadanía, incorporarlos al documento final del plan. Esto como resultado de un diálogo entre el Estado y la sociedad civil, con miras a determinar las acciones necesarias para alcanzar el desarrollo. El plan será presentado el 31 de agosto en Cuenca ante la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir. El secretario nacional de Planificación y Desarrollo, Andrés Mideros, socializará el plan con los asistentes, quienes posteriormente se instalarán en 9 mesas temáticas para aportar y dialogar en torno a los objetivos nacionales. En la plenaria se presentarán las conclusiones más importantes de la jornada de trabajo. El Plan Nacional para el Buen Vivir 2017-2021 ha sido concebido como un instrumento político y de diálogo que marca la orientación del Gobierno Nacional. Permite generar acuerdos sostenibles y duraderos para el país y establece las políticas para garantizar derechos, acceso a empleo, dinamización de los productos, eliminación de la pobreza, entre otros aspectos fundamentales. En la casa. Tenemos ya las 7 de la mañana con 26 minutos, 7:26. Continuamos este recorrido con la información cultural a través de Zona Cultura. Recuerde que usted nos escucha a través de los 100.9 de Cultura FM y 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquellos amigos cibernéticos también nos pueden escuchar en www.radiocce.com y www.casadelacultura.gov.es. Tenemos ya las 7 de la mañana con 26 minutos. La pugna política Roldós Bucarán regresa en pleno siglo XXI. En el libro Instantes de mi vida, que acaba de ser presentado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Dirección Provincial de Los Ríos. El título, Instantes de vida, su autor, Garay Esparza Fabiani, y su contenido, contrario a tratarse de un tema biográfico, es histórico y político, pues el instante de vida que ha decidido escribir Esparza habla sobre el trascámara de la política ecuatoriana de finales de los años 70 y principios de los 80. El centro de la obra es la relación entre Jaime Roldós Aguilera y Assad Bucaram, compilado en el libro Instantes de mi vida. Bueno, yo no creo que él concibió una ambición para no permitirle a Jaime que llegase a la presidencia de la República. Ofuscación que vino como consecuencia de la trama que armaron todos los enemigos de Jaime, del propio don Assad, es decir, que estos patriarcas de la componenda fraguaron las cosas y llegaron a influir sobre el estado de ánimo de don Assad. Y fue la frase: usted escriba sus memorias porque eso ya no le corresponde a usted, le corresponde a la patria, es lo que le llevó a escribir Instantes de mi vida. Bueno, el motivo principal para escribir Instantes de mi vida se debe a ciertas interrogantes que me hacían diferentes amigos cuando salí del Congreso. Walter Garay Esparza Fabiani nació en Babahoyo en 1934, que ocupó la presidencia del Congreso Nacional entre 1983 y 1984. Inició su vida política como secretario de la alcaldía de Babahoyo. En las elecciones legislativas de 1979 fue elegido diputado nacional en representación de la provincia de Los Ríos por el partido Concentración de Fuerzas Populares, del que luego se separó. En 1982 fue elegido vicepresidente del Congreso Nacional. Un año después fue elegido el presidente. De 2004 a 2013 fue presidente de la Casa de la Cultura Núcleo Los Ríos. Thank you.

proyecto en el cual la Casa de la Cultura va a hacer por primera vez la catalogación de sus artistas y activistas culturales en nuestra provincia. Entonces, en esta primera semana vamos a recorrer lo que son los cantones de El Chinchipe y Palanda, con la finalidad de, primero, de ir registrando, de ir conociendo de cerca con cuántos artistas, escritores, artesanos, escultores tenemos en nuestra provincia, y de esta manera poder nosotros tener una idea más clara y también trabajar y fomentar un poco el trabajo que ellos hacen, de vincularlos al quehacer provincial primeramente y luego a nivel nacional. Rodríguez también señala que los personajes que conocen en estos recorridos están invisibilizados, por lo que como Casa de la Cultura Ecuatoriana tratan de dar a conocer el trabajo que estos ciudadanos realizan. Asimismo, espera que las autoridades tomen en cuenta a estos gestores culturales que están en la provincia. La recopilación de la información para el proyecto de inventario de actores y gestores culturales de Zamora Chinchipe inició en los cantones de Chinchipe y Palanda. Los recorridos por el resto de cantones se cumplirá hasta el próximo mes. Luego de ello se publicará toda la información recopilada para que autoridades y ciudadanos conozcan los talentos que existen en la provincia. Los actores culturales que no hayan sido visitados pueden contactarse con el núcleo provincial llamando al número 26 05 44 1. Y vamos con más información del ámbito cultural, y en este caso nos vamos hasta la provincia de Imbabura. En la cultura ecuatoriana nativa, la figura femenina tiene su importancia por su vinculación a la madre naturaleza o Pachamama. Es así como nace la festividad Quillaraymi. En la siguiente nota les contamos sobre esta fiesta. Quillaraymi, pues, es la fiesta de la luna, la fiesta para mujeres, es como el inicio de las mujeres. Ya en sí el quilla significa luna, ¿no? La madre luna, entonces es una fiesta para mujeres. Esta es la explicación que nos brinda Amado Tituaña, representante de la comisión. Yo puedo ser tu gran aliado. El pasado miércoles 23 de agosto llegó la comisión de Quillaraymi desde la provincia de Imbabura a Quito para hacer una invitación especial a la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión en sus festividades. Amado nos cuenta brevemente cómo nace Quillaraymi. Esta festividad lo venimos haciendo ya prácticamente hace 9 años. Fue precisamente la iniciativa de las mamás del barrio, entonces... de las mujeres emprendedoras del barrio fueron quienes dio la iniciativa, la idea. El Quillaraymi se realiza en Peguche, en el barrio Atahualpa. Estas festividades se llevarán a cabo desde el 22 de octubre hasta el 4 de noviembre y tienen muchas actividades. Escuchemos cuáles son. Habrá festividades de guaguas de pan, de encuentro de mamás mujeres del barrio, las mujeres parteras, o sea, muchas actividades. Entonces también en los eventos deportivos, pues se les hace una cordial invitación a todo el mundo para esas fechas, serán bienvenidos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana ha aceptado gustosa la invitación. Esperamos que usted también acompañe esta iniciativa del pueblo tabaleño que brinda estos espacios a las mujeres en agradecimiento por su labor a la comunidad. Lisbeth Ábalos, Zona Cultura. En Quito. Tenemos ya las 7 de la mañana con 39 minutos, 7:39. El No Lugar es un espacio de residencias artísticas, talleres y exposiciones de arte contemporáneo. Artistas residentes de este espacio mostrarán al público los procesos de sus obras. Hoy en la Casa Nodo. Más detalles a continuación. el no lugar, arte contemporáneo, ha transitado por algunos espacios como la Galería y Residencia en el Centro Histórico de Quito, y la Casa Nodo, que es un proyecto financiado por el Ministerio de Cultura, que becó a 9 artistas para un proyecto de larga duración. Hoy, la Casa Nodo se abrirá al público bajo el formato de estudio abierto, en donde los 9 artistas, H. Vallejo, Brenda Vega, Cristian Proaño, Tian Sánchez, Paula Arias, Pedro Álvarez, Luis Fernando Carrera, Daniel León y Clio Bravo, presentarán en el taller sus procesos artísticos. Daniel León es uno de los artistas participantes y nos cuenta que los artistas que forman parte de este espacio se han nutrido de la experiencia de cada uno. También está la cuestión de la contaminación, por decirlo de alguna manera, que tenemos entre nosotros como artistas. Esta comunicación que hemos mantenido en la casa ha hecho que nuestra obra se pueda presentar de diferente manera con los diferentes saberes de los compañeros, diferentes puntos de vista, ha enriquecido un montón el proceso. Byron Toledo, fundador del No Lugar, afirma que la siguiente fase del programa Nodo es exhibir y producir estas obras mediante un encuentro de curaduría. Lo que hicimos fue organizar paralelamente el Open Studio, un encuentro de curaduría en San Francisco con 4 curadores de afuera. Vamos a poder ver 9 talleres de artistas que están trabajando desde hace 6 meses en proyectos individuales. Van a poder ver cómo es un taller de artista, cómo se manejan los procesos artísticos desde la investigación, la producción, qué temáticas aborda cada uno de los artistas, qué problemáticas, qué soluciones encuentra, tanto formales como conceptuales. Para esto invitaron a los curadores Sebastián Vidal de Argentina, Florencia Portocarreño de Perú, Jimena Gama de Colombia y Sandino Scheidegger de Suiza, panelistas del seminario Estrategias en Uso, quienes tendrán sesiones individuales con cada uno de los artistas. Como cierre de esta fase del proyecto, los artistas tendrán una exposición colectiva en el mes de diciembre en Más Arte Galería Taller. El programa de apertura será hoy, martes 29 de agosto, desde las 7:30 en la Casa Nodo, que está ubicada en la calle Juan Larrea, N1553 y Buenos Aires, en el barrio América. La entrada es gratuita, no se lo pierda. Para Zona Cultura, Gabriela Larrea. Vamos con más información, en este caso sobre el séptimo arte aplicado al documental, pues un taller de cine documental con finalidad a la interculturalidad continúa en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito. El tercer Festival Internacional de Teatro Intercultural tiene como actividad complementaria de su primer acto el taller de cine documental aplicado a la inclusión e interculturalidad. Juan Francisco Moreno, director del Festival de Teatro Arangua Raimi Fiesta Teatro, quien organiza este evento, explica cuál es el propósito de estas actividades. Se propone que grupos de teatro profesionales de etnias, de pueblos originarios, se presenten en Quito y en comunidades y dicten talleres de capacitación para contaminar práctica teatral en nuestras comunidades de pueblos originarios, quitucaras, cayambes, cotacachis, etcétera, para promover un acercamiento al teatro apropiado. El festival lleva en escena 3 años y en sus ediciones anteriores como en esta ha tenido el apoyo, la aceptación y el interés de organizaciones tanto públicas como privadas. Tal es el caso de la Secretaría de la Cultura, la Universidad Andina Simón Bolívar e Iberescena. Esta identidad ha permitido que grupos internacionales como el colectivo Rubén Morén de Chile, Grupo Meta Teatro de Argentina, el grupo Gaeshi de la Guajira Colombiana y Pueblo Mapuche impartan funciones y talleres en Quito como en otras ciudades. Si tú tienes 18 años en adelante y te interesa que el arte y la cultura de otros pueblos indígenas o afrodescendientes tengan un espacio en el cine o teatro, asiste a este taller. La entrada es totalmente gratuita. Maribel Ochoa, Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 44 minutos, 7:44. ¿Te gustaría pintar en medio de flores, árboles enormes, senderos mágicos y un vasto bosque verde? Alista tus pinturas, acuarelas y papeles para que demuestres tu talento e imaginación. Bajo los sonidos de la naturaleza, sin duda tu imaginación volará. Esta vez nos sumergimos en el Parque Mágico de la Armenia. Ubicado en la autopista General Rumiñahui, vía que conduce al Valle de los Chillos. En este asombroso lugar se llevará el evento Pinta Xungo, un espacio para conectarte con la naturaleza y el arte de la pintura. Senderos, hadas y duendes sin duda harán volar el universo de tu imaginación. Catalina Lizarzaguro, organizadora del evento, comenta la importancia de conectarse con la naturaleza para que nuestra mente y cuerpo vuelen en el espacio de la imaginación y poder crear obras maravillosas. La idea de los Pinta Xungo es conectar la naturaleza con la pintura como medio de expresión. El propósito de esto es como un poco como salirse de esta estructura así tan rígida y mental que a veces tenemos de, así como en el cotidiano, de hacer las cosas, de hacer así, pero no tanto con conciencia. Entonces el arte siempre es una forma de conectarnos con esa parte, digamos, que muchos dicen como el alma, así. Y digamos que todo el trabajo que yo he hecho me he dado cuenta que los ambientes influyen bastante cuando tú vas a crear. Además de crear tus obras de arte, podrás sumergirte en el mágico bosque, caminar y contemplar la maravilla que encierra este lugar. El evento se realizará este domingo 3 de septiembre a las 9 de la mañana y tiene un costo de $5 si traes tus materiales. Ven a crear tu obra de arte, deja volar tu imaginación e inspírate en la naturaleza para crear tu mundo en una pintura. Juan Espinosa, Zona Cultura. Y bueno, vamos con más información. Tenemos ya la hora exacta en nuestra cabina, a las 7:47. Estamos ya dando paso al mes de septiembre y estaremos ya próximamente con la fecha de Navidad. Y por esto, la Compañía de Jesús en el Ecuador, el coro de la Pontificia Universidad Católica del país, la Fundación Iglesia de la Compañía y la Radio Católica Nacional se unen con el afán de acrecentar el repertorio navideño con ritmos tradicionales del Ecuador, por lo que se convoca a los autores y compositores ecuatorianos y o artistas extranjeros residentes o no en el país a participar en el segundo concurso de Villancicos Ecuatorianos 2017. Los organizadores de este evento hacen el llamado a todas las personas para que participen. No hay límite de edad y, según el maestro Marco Antonio Godoy, se lo hace porque consideran vital que sea creciente el repertorio de los villancicos, los cuales deben tener sentimiento de ecuatorianidad. Ritmos tradicionales de la patria, albazos y arabíes, sanjuanitos, tonos de niño, todos estos ritmos son bienvenidos. Ojalá tengamos la representatividad de las canciones afroecuatorianas, los ritmos vivos de nuestra gente negra o también de las etnias tanto del oriente como de la serranía. Los premios para este concurso se los ha establecido: primer lugar $2,500, segundo lugar $1,500 y tercer lugar $1,000. Godoy indicó que este concurso pretende inculcar el respeto a lo nuestro, porque estamos siendo víctimas inconscientes de una culturización, porque hacemos caso a los ritmos extranjeros. Todavía es una costumbre sana en el Ecuador el rezar la novena, el cantar villancicos, el tener las misas de niño, los pases de niño, etcétera. Entonces esperamos que estos repertorios vayan remozando las clásicas melodías ecuatorianas de Navidad. El cronograma del concurso está establecido que hasta el 15 de septiembre se recepten los trabajos en la Casa de Jesuitas Ecuador. Del 15 al 22 de septiembre el jurado determinará a los 10 temas finalistas y ganadores. A partir de esta fecha hasta el 17 de noviembre prepararán los temas y el 17 y 18 de noviembre quedarán listos para la distribución a los medios de comunicación. Las bases las puede encontrar en www.jesuitasecuador.com. El coro de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador será la encargada de interpretar los 10 temas finalistas y la gran final será el 16 de noviembre en Riobamba, fecha de inicio de la novena. Así que no se olvide de todas las postulaciones hasta mediados de septiembre. Vamos con más información, en este caso hasta el Valle de Sangolquí. Las vacaciones están por terminar, el ajetreo, los desayunos, las colaciones, lista de útiles y un sinfín de cosas es lo que se nos viene. Pero antes de estresarnos por todo esto, es justo y necesario cerrar las vacaciones con broche de oro. ¿Quieres saber cómo? Escuchemos a Patricio Rodríguez, director de turismo del municipio de Rumiñahui. Cantón Rumiñahui, en esta época es vestirse de fiesta, es abrir los brazos para que todos los visitantes que nos vienen disfruten de esto y por otro lado realmente reactivan la economía del cantón, que es también importante, animar a ese comercio, animar a todas las actividades gastronómicas, artesanales, etcétera, que tiene el cantón Rumiñahui. Todos hemos escuchado sobre estas sonadas fiestas, donde la comida, la música y la sonrisa abundan. Pero, ¿gracias a qué debemos estas celebraciones? Escuchemos, por favor. Los turistas en los años 50, 60, en la ciudad de Quito, venían pues a pasar las vacaciones de julio, agosto, septiembre en el Valle de los Chillos, por su clima, por sus atractivos turísticos y recreacionales, y se pasaban 2-3 meses. Además, como es conocido, el cantón Rumiñahui era realmente próspero cultivador del maíz. Esos dos prácticamente temas se unieron, como venían turistas, y la gente del cantón Rumiñahui dijo, pues instituyamos en estos 2 meses la fiesta del maíz y del turismo. Las festividades están programadas hasta el 4 de septiembre. El 31 de agosto se dará la misa del Chagra Caído a las 5 de la tarde en la Iglesia Matriz de Sangolquí y también el 2 de septiembre se realizará el paso del Chagra en las calles principales de Sangolquí desde las 8 de la mañana hasta el mediodía. Ya lo dijo Patricio Rodríguez, es una festividad que aparte de seguir aportando al desarrollo cultural, ayuda al desarrollo económico del cantón. Aún estamos a tiempo de ir y ser parte de este evento, en donde todos salimos ganando. Usted se divierte y Sangolquí crece. Lisbeth Ábalos, Zona Cultura. Seguimos con más información, tenemos ya las 7 de la mañana con 53 minutos, 7 y 53. El Grupo Ecuador por Palestina muestra fotografías de la situación que vive el Medio Oriente. La siguiente nota les contamos. El miércoles 30 de agosto en el Parque Urbano Comandá habrán fotografías que muestran la situación del pueblo palestino. Con esto el Grupo Ecuador por Palestina, el cual es un grupo colectivo de varias organizaciones comprometidas en luchar por la liberación del pueblo palestino, busca dar otro punto de vista al público que asista a ver las fotografías. Las imágenes muestran escenas de posesión territorial por parte de los grupos militares, el problema y la discriminación racial y también el miedo que rige las vidas de los palestinos. Además, busca mostrar los esfuerzos que el pueblo hermano palestino ha pasado para mostrar la verdadera cara de esta situación. Si te interesa asistir a esta exposición, La Libertad es el único camino a la paz, y ser parte del cambio por Palestina. La entrada es gratuita en la sala 3 del Parque Comandá, y el horario es de 6 a 7 de la noche. Asiste y dile no a la guerra en Medio Oriente. Jason Acurio, Zona Cultura. agenda cultural. A 7:55, 7:55, tiempo para invitarle a usted a tomar papel y lápiz, porque enseguida le damos a conocer algunas de las propuestas a las que usted puede asistir. Darío. Así es, y esta primera propuesta nos lleva hasta el Centro Histórico de Quito, porque en el Museo de la Ciudad, este próximo 2 de septiembre, se realizará la inauguración de la Sala Quito, una muestra que contará con innovadores recursos museográficos y educativos. La propuesta central de esta sala es la maqueta de Quito, que constituye una moderna exposición de 571 metros cuadrados, lo escucho bien, bastante amplia. En esta sala usted podrá vivir la experiencia del metro de Quito y conocer cómo este medio de transporte influenciará en su cotidianidad. El costo es general, $3 para el público general, estudiantes $2 con carnet y $1 para niños de 3 a 11 años de edad. Adultos mayores de 65 años y personas con discapacidad ingresan sin costo. El Museo de la Ciudad se encuentra ubicado en la calle García Moreno y Rocafuerte, esquina. La exposición estará presente en este espacio desde el próximo 2 de septiembre hasta el 4 de noviembre. Y ahora les vamos a contar algo sobre Bioda Máxima, Ecuador, Biodiverso, una muestra que llega al museo con el apoyo del Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo y la Escuela de Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Esto tiene como objetivo una muestra expositiva, motivar el conocimiento, descubrimiento y conservación de la naturaleza ecuatoriana, con aspectos novedosos que permiten al espectador, desde lo visual, enamorarse del entorno natural y encontrar los argumentos necesarios para preservar este patrimonio único. Esto se lleva a cabo en el Museo del Agua, Yacu, que está ubicado en el barrio El Placer, 11-271. Usted puede ingresar por la antigua cárcel que está por la avenida García Moreno, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y además, la entrada es gratuita. También tenemos información de nuestro grupo de WhatsApp. Recuerde que si usted es artista o gestor cultural o un productor de eventos artísticos, puede contactarse al número 098-78-33-740. Por ejemplo, aquí Patricio Vallejo nos hace llegar una información. Nos comunica sobre la obra La Flor de la Chuquiragua. Esta obra escénica celebra 10 años en los escenarios y se presentará del 31 de agosto al próximo 9 de septiembre. Será en la Casa Humboldt, los días de jueves a viernes a partir de las 8 de la noche y los sábados más temprano a partir de las 6 de la tarde. Aquí actúa Verónica Falconi, María Belén Bonilla y Rudila Enríquez. Paulina Villalba también nos comunica sobre el gran repaso abierto de danza árabe y Bollywood no técnico en la Escuela Politécnica Nacional. Esto será este jueves 31 de agosto en el Teatro Politécnico de esta institución a partir de las 11 de la mañana. El ingreso gratuito. Y usted también puede darse cita a la inauguración de la exposición internacional Ventanas al Cielo, una exhibición que viene desde Massachusetts, Estados Unidos. Por primera ocasión viaja fuera del territorio norteamericano. El espectador podrá observar a través de 66 obras que datan entre el siglo VI al XIX, obras de arte de gran valor histórico, iconográfico, religioso y patrimonial, ortodoxo, que junta el arte carmelita.

Les recuerdo, estamos en 100.9 FM y 940 AM. Ya en nuestra cabina está con nosotros el actor Alfredo Espinosa Cordero. Hablaremos sobre el estreno de su nueva obra de teatro que se realizará el próximo jueves en el Patio de la Comedia, en el Patio de las Comedias, denominado El Estupendo Matrimonio de Zabalita. Buenos días, Alfredo, bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias por el espacio. Nos vamos calentando un poco con la palabra. Ojalá. ¿De qué se trata el Estupendo Matrimonio de Zabalita, este estreno? Es la historia de un... Bueno, es un unipersonal, ¿no es cierto? Es un solo personaje, Zabalita, que relata la historia de un matrimonio fallido que duró 22 días, del cual acaba de salir. Él escogió casarse para tratar de mejorar su situación económica. Es la única persona en el mundo que pretende que casándose puede mejorar su vida, pero bueno. La cosa es que efectivamente, como reza la realidad, no le fue bien. Además, era un casamiento con trampa, porque Zabalita es un vividor, Zabalita es un vago, Zabalita es un tipo al que no le gusta trabajar. De hecho, Zabalita está convencido, le ha ido tan mal en la vida, que está convencido de que Dios definitivamente no quiere que él trabaje. Así que se decidió por este matrimonio con una persona de clase social distinta, en la Loja de los años 50, 60, y establece una relación con una mujer de origen más bien indígena, considerándose él a sí mismo un descendiente puro de españoles, sin mezcla de sangre. Esta mujer es una chulquera, que una mujer con cierto nivel de éxito económico, ya grande, ¿no es cierto?, también una mujer de unos 50 años aproximadamente, con la cual intenta él establecer un nexo para manejar su dinero. Un poco por ahí va la historia. Tienen que ir al teatro para poder ver el desenlace de estas historias que nos presenta Alfredo Espinosa Cordero, que ha venido usted desde algún proceso también de otras obras, como por ejemplo Nada es lo que parece. Sí, ese fue uno de los últimos estrenos que nosotros tuvimos hace unos 2 años en el Patio de Comedias, pero hemos estado rodando este año con varias obras, ¿no? Estos 2 últimos o 3 años, básicamente tenemos en cartelera Ladies Night, tenemos en cartelera El Enemigo del Pueblo, que han sido algunos éxitos importantes en estos años, Nada es lo que parece también, y ahora vamos con este unipersonal que está codirigido por un compañero mexicano, Héctor Caro, y por mi persona también. ¿Cuán importante es la dramaturgia dentro de las obras de Alfredo? Para mí es importante, extremadamente importante, el texto. Yo valoro los distintos tipos de teatro, los distintos tipos de expresiones escénicas mucho, ¿no? Desde aquellas que no tienen texto, como la danza, pasando por aquellas distintas formas de comprender el valor y la importancia del texto sobre el escenario, aquellas que omiten el texto sin que signifique que no esté presente, como el propio mimo, ¿no es cierto? Un juego de silencios en acción, en donde de una u otra manera uno al decodificar va a crear un texto en la cabeza. Pero para mí la presencia del texto, la presencia de una dramaturgia es fundamental. La presencia de una dramaturgia, además, bien estructurada, clara, y que no dé lugar a cosas que suceden mucho en el medio, que son como pretextos para no enfrentarse a la complejidad y a la necesidad de crear un texto, de crear una argumentación, de contar una historia. Hay muchos montajes que terminan yéndose por las ramas, ¿cierto? Que utilizan mucho artificio, que utilizan mucho recurso. Y el rato del rato uno, como naturalmente termina decodificando las cosas sobre la base del lenguaje, agarra y dice, bueno, ¿qué me quiso decir, no? O sea, ¿qué me contaron? ¿Qué sucedió? Y resulta que no hay mucho detrás. Y como público uno tiende a tratar de ser bueno con los espectáculos, ¿no? Pero pasan días y vas pensando y concluyes, no, efectivamente no me dijeron absolutamente nada, ¿no? Por eso para mí la dramaturgia es fundamental y por eso para mí en este caso escogí un texto primero de un autor ecuatoriano, porque creo que es importante trabajar con la palabra de los ecuatorianos. Es un cuento de Alejandro Carrión, uno de los más importantes escritores ecuatorianos, un escritor de la talla de Palacio, aunque de una escuela distinta, a pesar de ser relativamente cercano en tiempo. Un tipo que tiene una maestría en el manejo del lenguaje para lo cómico, para un cierto humor negro, para cuestiones costumbristas. Tú me preguntabas hace un momento si es una comedia. Sí, es una comedia que mezcla el humor negro con el costumbrismo, ¿no? y que trata de las relaciones de género en una época, en una ciudad, en donde la vida social, la Loja de los años 60, es muy, muy compleja y está muy apegada a las estructuras que le preceden, ¿no? A las estructuras, digamos, que surgen cuando se termina la colonia, pero que en este país, hasta los años 60, 70, todavía marcaban y regían la vida social, ¿cierto? Zabalita ya es moderna porque le dura muy poco el matrimonio. De alguna manera, sí, pero le dura poco el matrimonio porque le va extremadamente mal. Porque Zabalita es un tipo al que toda la vida le ha ido mal en todo. Por eso él asume que la filosofía de Dios es que él viva sin trabajar. Y de alguna forma decir un pare también cuando hay estas dificultades o quizá el maltrato que hay en las mujeres. Voy a tomar la referencia de Zabalita. Sí, ahí hay un personaje importante, lo que se llama un personaje ausente en términos de la dramaturgia, que es la Fidedigna, que es la esposa de Zabalita, ¿no? A quien él se refiere a lo largo de todo el unipersonal. Bueno, aparecen muchos personajes en la obra. El árbol florido, el caballo en páramo, que son los hermanos de la Fidedigna. La señora Ignacia, que es la madre de Fidedigna, la madre de Zabalita, el Flores, el Cuña, porque la obra habla efectivamente de cómo ocurrían las relaciones sociales que estaban muy relacionadas con el tema de la familia, ¿no? Que era espacio de protección, espacio de relación política, espacio de realización, etcétera. Entonces ahí hay un enfrentamiento también en términos de estructuras familiares. Una de las cosas que también antes de que se vaya este tema, ¿usted está de acuerdo con la improvisación si hablamos de lo fundamental mantener un texto? En un espectáculo como Ladies Night, por ejemplo, ¿no es cierto?, del que yo hice la traducción del inglés al español y la adaptación, hay lugar a la improvisación. Eso quiere decir que sí, en principio estoy de acuerdo. Lo que pasa es que no creo que en todo espectáculo entre la improvisación como una herramienta ni necesaria ni adecuada. En un espectáculo como El enemigo del pueblo, por ejemplo, que nosotros montamos hace poco, que es un espectáculo político muy complejo que se asoció incluso hace unos 4 o 5 años a la realidad política del país, a pesar de que es un espectáculo que habla sobre la democracia, no cabía la improvisación. En Ladies Night sí, es un tema de saber en dónde la improvisación puede entrar. En este espectáculo, en este cuento de Carrión, yo considero que no hay lugar a la improvisación, porque la maestría literaria de él radica efectivamente en transferirnos una realidad cultural a través del lenguaje de la Loja de esos años, que en el momento en que deja de ser así y empieza a llenarse de un lenguaje de la quiteñidad actual o de otras influencias, se perdería completamente y el personaje se desdibujaría y las relaciones se desdibujarían. La improvisación tiene lugar dependiendo del valor que tiene la dramaturgia del texto en un espectáculo específico, porque un espectáculo tiene diversas dramaturgias: la del texto, la dirección, la del actor, la de las luces, la de... Si la del texto no es fundamental, se puede jugar. Ahora, si es que nosotros tomamos en cuenta este tipo de trabajo que lo van desarrollando ustedes paulatinamente partiendo de obras de ecuatorianos, al momento de adaptarlas a esta época, ¿hay cambios? ¿Se notan nuevos procesos para captar al público? Yo he sido, con este texto en particular, dada la maestría literaria de narrativa, digamos, porque no es un texto de origen teatral, dada la maestría literaria narrativa de Carrión, yo he procurado prácticamente no tocarlo. He hecho ciertas modificaciones de inicio y unas dos o tres modificaciones de final, y no más que unas muy pocas pequeñas cosas al interno, sobre todo por la necesidad de transformación del texto en un hecho teatral, ¿no es cierto? La sintaxis de la narrativa no es la misma que la sintaxis de la teatralidad, pero está tan bien escrito el texto que he preferido jugarme a adaptarlo en escena, ¿no es cierto?, para que la gente no sienta que le estoy contando un cuento, sino que efectivamente estoy representando una obra de teatro, más que meterme con el texto. He sido extremadamente respetuoso con el texto. O sea, nos encontramos con palabras, dialectos de la Loja de los 50-60. Claro, hay palabras maravillosas como purrunga, por ejemplo, y algunas otras que tienen que ir a ver allá, ¿no? Un zurrón con patas, hay palabras que son absolutamente maravillosas, ¿no? Y la propia estructura gramatical también, pues, ¿no? Es extraordinaria. Cosas que se van perdiendo a medida que va pasando, claro, la época. Van modificando, ¿no? Porque el lenguaje se va modificando. Al final, el lenguaje es una expresión y una muestra tan, tan clara de nuestra situación, una muestra tan clara de la actualidad, una muestra tan clara de los vacíos, de los conflictos. Basta escuchar las noticias todos los días, ¿no? Para saber que el lenguaje, ¿cuánto ha evolucionado en los últimos 10 años y hacia dónde? Alfredo, ¿cómo movilizar a la gente para que se dé cita al teatro, al patio de comedia en este caso? Uy, esa es una pelea eterna. Creo que un factor bien importante es que los medios estén de alguna manera como volviendo a abrirse hacia la posibilidad de las entrevistas. En estos últimos 10, 15 años yo había notado un fuerte distanciamiento de los medios respecto de la actividad cultural, más de la televisión que de la radio, hay que decirlo, pero de repente el espacio de lo teatral en la televisión, que hace 20 años nos abrían, uno podía hacer un convenio con los canales de televisión y tener propagandas del domingo, horario triple A, etcétera, de repente desapareció. De las agendas culturales de los periódicos en los últimos 10 años hemos desaparecido. Lo único que nos quedaba en realidad era la radio, ¿no? Ahora, otra vez parece que los periódicos, que los canales de televisión están volviendo a hacerse cargo de la responsabilidad que tienen de difundir la actividad cultural de un país. ¿Será por el tema intercultural? Donde pueden reconocerse, ¿no? ¿Será por el tema intercultural? No. ¿Que tenemos que de alguna forma cumplir en nuestras franjas horarias? Ojalá, digamos, haya una... Ojalá esa obligatoriedad esté generando un proceso que termine siendo más un proceso de conciencia que un proceso de obligatoriedad legal, ¿no es cierto? De todas maneras, yo creo que ese es uno de los factores que están incidiendo efectivamente en que se estén abriendo nuevamente espacios para que la gente pueda difundir el trabajo cultural. Nosotros necesitamos, porque no tenemos otros medios de difusión. Las redes sociales no son tan efectivas como se pretende que lo son. Las redes sociales son muy efectivas a la hora de difundir contenidos que son de muy fácil masificación, contenidos que son suaves, contenidos que son extremadamente o fácilmente digeribles, cortos, rápidos, o contenidos de trascendencia política que tienen redes propias ya activadas, ¿no? Pero no son suficientes como para la difusión de actividades culturales que tienen otra propuesta, otra problemática, otro tratamiento temático, ¿no? Pero nosotros hacemos la cuña. Aquí está Zona Cultura para difundir 2 horas de cultura, o la primera hora de información y la segunda de tener invitados como usted. Eso a mí me parece extraordinario. Eso a mí me parece realmente una enorme suerte, el hecho de poder contar con la radio, el hecho de que la radio sea uno de los medios de que sigue uno de los medios de comunicación que sigue resistiéndose, ¿no es cierto?, a esta invasión de las redes sociales, en donde la información se corta, se vuelve tan mediática, se vuelve tan poco construida a nivel del discurso. Es una maravilla que tengamos, que exista la radio, que persista la radio, que además yo creo que es uno de los medios que no se irá a modificar ni irá a tener que modificar su panorama en el tiempo, porque la relación que se da con el escucha, esta relación que puede prolongarse en el tiempo sin tener pantallas como o la necesidad de que te estén viendo, la necesidad de que te estén leyendo, es una relación muy muy importante, ¿no? Que difícilmente se puede quebrantar. Claro, tiene que acomodarse también a los tiempos, a las modificaciones, pero creo que la radio es fundamental. ¿Cree usted? Eso en cuanto en el tema de la difusión, pero un punto aparte también es el tema de los contenidos. He escuchado de algunas personas que producen obras escénicas y también del público, que algunas veces tienen esa inquietud de que las obras a veces son muy conceptuales, muy abstractas, y terminan un poco alejándose del trabajo. Bueno, un poco hablábamos de eso al inicio, cuando me preguntabas tú sobre el tema de la dramaturgia, ¿no? Este es un momento en el que la definición de los géneros, en el que las fronteras de los géneros y las fronteras en general, como término empezado a utilizar en la posmodernidad dentro de la filosofía de la estética, de la filosofía del arte y otros niveles también, han desaparecido. La pretensión de que las fronteras, la pretensión filosófica de que toda frontera ha desaparecido, es una pretensión absolutamente pragmática, porque le permite a uno en el discurso, en cualquier ámbito, en lo político, en lo económico, en cualquier cosa, decir, no, todo es relativo, las fronteras han desaparecido, ahora este mundo es mucho más amplio, todo está conectado, entonces podemos decir cualquier cosa. Mentira. Porque la sintaxis del pensamiento, la sintaxis de la política, la sintaxis de la cultura, son sintaxis claramente identificables. Que la forma haya mutado no significa que el discurso tenga que volverse un discurso absolutamente relativo, ¿no es cierto?, en función de hoy quiero significar esto, hoy quiero decir esto, hoy necesito decir lo demás acá o lo demás allá, y no me importa el significado porque lo importante es exclusivamente la forma. No. Hay una realidad en lo estético. Forma y fondo están absolutamente ligados. En el momento en que yo, o para mí, la forma es la última condición tanto de creación como de análisis y de decodificación del resultado del producto, yo puedo decir absolutamente cualquier cosa sin ninguna responsabilidad estética. E incluso la responsabilidad que tengo yo sobre lo estético se borra. Porque entonces, a donde vas es al momento en el que dices cuáles son los parámetros para decidir si un objeto es estético o no. Y la discusión en este punto en el Ecuador está en el nivel en que hay un montón de gente que dice, a ver, ¿quién dice pues que una obra es linda, que una obra es buena? ¿Cómo así? ¿Cuáles son los parámetros? O sea, cualquier cosa es válida. Y el eso también en falta de la exigencia del público, ¿hay un público que no exige? Mucho. Hay un público que no exige, hay un público que es peor, que es un público que tolera cualquier cosa. Como público te quiero decir, ¿cierto? No como individuos, no como personas, porque entonces, como se relativiza tanto, luego vas a decir, ah, es que es la ignorancia del ecuatoriano, es que es el no sé qué del ecuatoriano. Mentira, es que los ecuatorianos no somos malos por principio, los ecuatorianos somos buenos, entonces no nos levantamos de una obra y nos largamos, como deberíamos hacer con la mitad de los espectáculos que vemos. Nos quedamos buenamente hasta el final, ¿no? Y nos vamos y decimos, sí, estuvo bonito. Pero no volvemos. Porque somos así. Pero no, claro, volvemos. En su defecto no volvemos. En su defecto no volvemos. Y eso nos afecta. Nos golpea a los que estamos tratando de llevar adelante un trabajo con un mayor nivel, con un mayor respeto, con un mayor nivel de riesgo. ¿Cuál sería el llamado, la convocatoria de alguna forma para trabajar en el arte? Para que de alguna forma pues el público empiece a mirar esto con otra mirada, con otra perspectiva, con otra visión, y que de alguna forma se valore tanto el público, el trabajo que hacen los actores y viceversa. Es un tema complejo, es un tema complejo porque estamos tan mediados por formas tan distintas, tan complejas de comunicación, de los contenidos. Los rigores de la vida moderna, de la vida cotidiana, dificultan tanto el tiempo que tiene la gente para la lectura, para una escucha saludable, para una conversación saludable, cotidiana, que darte una respuesta real a eso no podría. Pero yo creo que mucho de la solución de esto está en nuestro sistema educativo. Está en el hecho de que nosotros todavía no creamos en nuestro sistema educativo un público con una conciencia crítica lo suficientemente fuerte como para poder tener niveles de codificación, no solo del discurso estético, sino de todos los discursos, ¿no? Del político, del sociológico, del cultural, de todos los discursos. Hay un tema a nivel de sistema educativo que es fundamental. Alfredo, pues para finalizar, a nosotros nos gustaría que haga la invitación al público de 100.9 de Cultura FM y de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM para que se dé cita a mirar el estupendo matrimonio de Zabalita. Están todos invitados, todo el público de esta maravillosa radio estén invitados a estas 2 semanas de este unipersonal llamado El Estupendo Matrimonio de Zabalita. Un cuento adaptado por Alfredo Espinosa, un cuento del escritor lojano Alejandro Carrión, de jueves a domingo en el Patio de Comedias. Jueves, viernes y sábado a las 8:30 de la noche, domingo a las 6:30 de la tarde, y el jueves es casi un 2x1, así que si quieren ir el jueves van a poder ahorrarse un poco de plata. Van a divertirse mucho, van a gozar con una historia muy nuestra, muy ecuatoriana, dura, difícil, pero también cómica, llena de humor negro y de situaciones extremadamente divertidas. Los esperamos.

Y bueno, amigos de 100.9 FM 940 AM, estamos ya en nuestra segunda entrevista. Estamos junto a William Trujillo y también Andrea Encalada del colectivo Vientos del Sur. Ellos se encuentran realizando la 7ª edición del festival Monte Adentro, que se desarrolla en Pichincha, Carchi e Imbabura. Esto consiste en la realización de danza, muralismos, títeres y música, con la participación de invitados de Venezuela, Colombia y por supuesto artistas ecuatorianos. Este evento se desarrolla durante todo el mes de agosto hasta el próximo 15 de septiembre. Buenos días, bienvenidos. ¿Cómo están? Hola, muchas gracias. Gracias por el espacio y gracias por permitirnos compartir información sobre las actividades que desarrolla el Festival Monte Adentro. Bueno, nosotros, sí, William, tienes la palabra. Dinos. Sí, buenos días. Muchísimas gracias por poder compartirles aquí sobre este proceso organizativo que se llama Monte Adentro. Siempre cuando pensamos en un festival, entendemos casi como un show, donde vienen los artistas, se presentan. Esto es una iniciativa del colectivo Vientos del Sur, que empezó hace unos 13 años, Vientos del Sur, y empezamos a nutrir comunidades. Eso es el objetivo de Monte Adentro, ¿no? ¿Quiénes lo integran? Vientos del Sur está articulado por diferentes organizaciones campesinas y urbano-populares. Entonces hay organizaciones, dirigentes barriales, dirigentes campesinos que integran, es una fusión entre procesos organizativos comunitarios y artistas. Andrea, nos decía usted que de alguna forma ustedes tienen libertad para presentar el trabajo en lo que se refiere a la danza, al muralismo, a los títeres, a la música, porque se gestionan o se autogestionan cada uno de los miembros del colectivo Vientos del Sur. Así es. Bueno, el festival nace hace ya 7 años, nace en la provincia del Carchi, en una comunidad pequeñita que se llama El Milagro, y nace absolutamente autogestionado por los compañeros y las compañeras que son parte del colectivo Vientos del Sur. Esto sin que quiera decir que les relegamos la responsabilidad de que se generen espacios públicos, culturales, colectivos al Estado, a las instituciones, ¿no? Pero sí nace como la necesidad de ir generando e ir avivando la cultura de los territorios. En ese entonces, el primer festival se lo hizo en la comunidad campesina del Carchi, y ahora se lo hace en las 3 provincias, Carchi, Imbabura, Pichincha, y se lo hace en la urbanidad, en los barrios periféricos, en los barrios que están más aislados y más marginados de las actividades artísticas, culturales, que tienen muchísima menor posibilidad de ir a una obra de teatro de calidad, a vivir una obra de títeres, los niños, las niñas, a nutrirse de una exposición fotográfica, pictórica, etcétera. Entonces decidimos llevar el arte, un arte de calidad, hacia los territorios, hacia los barrios, y que empiecen a nutrirse y a fortalecer la acción creadora que tiene cada uno de los territorios. Ahora, ¿el trabajo que realizan es citadino, que se va hasta estas zonas, o el trabajo nace de estos lugares, de Monte Adentro? El trabajo nace en los territorios. Por eso es lo que decía William, que es parte de un proceso. No es un show o un espectáculo que se lo construye en ese momento y después termina. No, es un mes y medio de actividades que es el punto de llegada de varios procesos organizativos que se encuentran en el camino y que se encuentran en el territorio. No son sueltos, no son dispersos, no se descolocan el uno del otro, son un proceso que tiene una planificación, que tiene un espacio, que tiene un afecto al que se lo dedica durante el trabajo del año, y que eso es lo que se muestra y lo que se expone, digamos, del trabajo creativo y artístico que desarrollan los compañeros y compañeras en los territorios en el Festival Monte Adentro. Siendo esta la 7ª edición, ¿qué es lo que más pueden ustedes desarrollar, compartir de esa experiencia en cada una de las provincias? Bueno, para nosotros es súper fuerte el hecho de que en los 7 años hemos tenido más de 700 artistas, compañeras y compañeros en escena que nos han colaborado desde la minga, desde el convencimiento de que el festival es un festival que nos permite descolonizar el pensamiento, generar y fortalecer iniciativas organizativas que nutren y que dinamizan a la organización en el territorio, porque ahora los compañeros que están dentro del proceso organizativo no son los compañeros que están sueltos o los chicos que hacen arte por hacer arte. Son chicos y chicas que están convencidos de que el camino es un proceso organizativo que les permita fortalecer su territorio. Entonces no son solamente los gestores culturales, son los artistas, las artistas que conocen de economía en su territorio, cómo se funciona el tema de la seguridad, el tema de la salud. Eso para nosotros es muy importante. Y además de la minga que ha logrado generarse a través del ejercicio del Monte Adentro, al ser un evento absolutamente autogestionado, nos ha permitido desarrollar espacios de relación con los otros actores culturales que quizás no están en el territorio, pero que están convencidos de la acción en el territorio. ¿Cómo se maneja, por ejemplo, la economía dentro de esta propuesta de Vientos del Sur? William. Bueno, por ahora sigue funcionando con contribuciones de cada uno de los que estamos, ¿no? Y bueno, recupera muchísimo de la historia milenaria de las comunidades en lo andino, en nuestro territorio. Una compañera se reía y decía, sí, realmente es distinta Latinoamérica, es distinto los Andes y el territorio en el que vivimos. Un europeo no entiende de cómo uno en la comunidad pregunta qué nombre ponerle al hijo. Si es mi hijo, yo le pongo el nombre, o sea, pero en cambio aquí nosotros preguntamos al vecino, ¿qué te parece el nombre? ¿No? Y entonces, ahí dicen un ejemplo tan sencillo, se puede comprender la colectividad aquí, ¿no? Y ahí recupero lo que decía la Andrea, ¿no? Este no intenta ser un show, intenta ser un proceso organizativo político. Mientras veníamos en el auto comentando de que vimos una noticia ayer en la noche y una maestra, una profesora jubilada, se levantaba todos los días a barrer la calle de su barrio, ¿no? Si yo soy maestra, yo tengo que ser un ejemplo para mi comunidad y yo creo en la comunidad, yo creo que el futuro de la humanidad es la comunidad, que tiene que ver con solidaridad, con minga. Y ella dice, ¿cómo es posible que un maestro pueda hacerle perder el año a alguien? Si perder un día es tan grave, peor un año. Y entonces ahí miramos en nuestro Ecuador, en nuestras comunidades, una fuerza creadora, algo increíble. Son testimonios que no los vamos a poder explicar en esta entrevista, pero hay testimonios muy grandes. La comunidad del Milagro es una comunidad, hace 10 años cuando empezamos a trabajar ahí, tenía como 24 familias, hoy son como 32. Quizá es de las comunidades organizadas, mejor organizadas de Carchi. No conozco en Carchi, que conozco bastante de Carchi, otra comunidad que tenga un festival, que tenga murales, que haya desarrollado diversificación de cultivos, que el municipio, la prefectura, hay la participación activa de la comunidad. Es la comunidad, parte de Vientos del Sur es la directiva de la comunidad. Ellos conocen, se nutren de este proceso organizativo. ¿Cómo se llama la comunidad en Carchi a la que ustedes desarrollan este proyecto? Comunidad del Milagro. ¿Comunidad del Milagro? ¿En Imbabura? En Imbabura está Chaltura, por ejemplo, el colectivo Chaltura. Está Edison Pomaski, es un compañero líder ahí. Trabaja con varias casas comunales, con colectivos juveniles. En este festival van a participar la gente que hace danzas en su comunidad. Hay una asociación de cocheros, gente que hace coches de madera. Son como 80. Las comunidades tienen unas fortalezas increíbles. Va a ser de los espectáculos más bonitos que pueden mirar los niños, la familia, recrearse con cosas baratas, pero también de mucha emoción. Así que, y ahora, estos coches de madera participa la comunidad, pero también pueden esos carritos llevarlos hasta otros espacios. Sí, es posible. Esa es parte de la minga. Ajá. La parte de la minga es que alimentamos de lo mucho o poco que logramos conseguir para cada uno de los territorios, no se lo queda el que gestiona para su territorio, se lo distribuye, se comparte para todos los territorios. Ahora, ¿y acá en Quito dónde se desarrolla, William? Aquí en Ciudad Bicentenario, en San José del Condado, Yaruquí. Yaruquí es una experiencia muy especial también. Está el Centro Cultural Ñukanchik Yuyay. Tienen como 25 años haciendo actividades artísticas. Se sostienen, son como 60 miembros de este grupo en la que están niños, jóvenes. Hacen como 5 festivales al año. Es una cosa increíble como la gente se sostiene en la comunidad. Para la logística, el transporte, la alimentación, no es fácil, es durísimo. ¿Qué hacer para preservar esto, que no desaparezca, sino que la gente no cierre su puerta y esté encerrado dentro de su habitación, sino que sea parte integral de una comunidad? Nosotros estamos convencidos en eso, estamos nutriendo estos procesos que no solamente van a ser la actividad artística o el proceso, talleres de zancos, de percusión, de animación, proyecciones de películas, esas son las actividades cotidianas, pero el fondo de esto es construir una propuesta política, el Estado comunal, un Estado que se nutre de lo colectivo, la comunidad universitaria, la comunidad urbana, la comunidad campesina, y movilizarnos. Ese es, hemos hecho varias movilizaciones. Uno de los ejemplos es Andrea, es presidenta de Ciudad Bicentenario, un proyecto de vivienda nuevo en Pomasque. Y ahí vamos a empezar el Monte Adentro también, pero durante todo este año ha sido movilizaciones de cara a la alcaldía, que ha intentado hacer de la vivienda social un negocio, cosas políticas muy complejas, que la cultura tiene que estar ahí, tiene que dar cara a la política, a la economía. Eso es el arte para nosotros. Andrea, trabajar en esto significa que ustedes no paran. Pero hay algo que se viene ya próximamente para que la gente se mantenga atenta y pueda ver el trabajo de Vientos del Sur en este Festival del Monte. Sí, bueno, cada año el Festival Monte Adentro tiene un llamado. El año anterior se llamó Arte que Cura, Shungo Shungo, por el tema del dolor latente y vivito que estaba sobre el terremoto. Creemos que el arte cura. Entonces llamó Arte que Cura Shungo Shungo. Este año se llama La Solidaridad de los Pueblos. Hay un proceso de paz que se está desarrollando en Colombia. Hay una guerra mediática que está arremetiendo contra el Estado venezolano, que también nos parece que se conecta con el palpitar de América Latina, con el dolor que puede tener América Latina y con los temores a una posible invasión por parte de los Estados Unidos y que nos preocupa. Este año se llama La Solidaridad de los Pueblos, por eso. El día jueves iniciamos a las 7 de la noche en Atucucho, vamos a tener un foro sobre la solidaridad de los pueblos, vamos a hablar con los compañeros, con el territorio, que nos cuenten cuáles son sus experiencias de resistencia en el territorio y poder evidenciar cómo desde lo pequeño los gobiernos locales, en algunos casos, las intenciones injerencistas internacionales intentan desvirtuar cualquier germen de libertad o de dignidad en los territorios. Eso. El día primero tenemos toda la actividad artística en Yaruquí, con el Centro Ñukanchik Yuyay, y se van a hacer jornada de murales en los alrededores de la parroquia, del centro parroquial. Se va a hacer un festival de danzas, un festival de música, un foro también, y se cierra con el baile. No puede dejarse pasar por alto el tema del baile. Van a haber juegos tradicionales también, ¿no? El día 2 de septiembre va a ser en Atucucho, toda una mañana, una jornada de actividades. Aquí sí que son bienvenidas y bienvenidos. Empieza desde las 8 de la mañana con una minga, vamos a arreglar el espacio, vamos a pintar murales en los espacios, en las casas de los vecinos, porque la intención es transformar el sentido o esa lógica estética de los barrios y la periferia relacionada con los grises, ¿no? Con los grises, con el empobrecimiento, es dar color y dar vida a esa capacidad que tienen los territorios. Y cerramos el día domingo 3 con una caminata a la cascada que hay en Atucucho. Salimos a las 8 de la mañana desde el estadio de Atucucho y nos vamos todas y todos con los jóvenes, con los niños del barrio a la cascada. A la par se hace también en Yaruquí, en Chaltura, este fin de semana, y la próxima semana también es el cierre de las actividades en Chaltura. Este primero es, este dos, es la jornada de murales. La próxima semana va a ser la jornada del festival de danza, el festival artístico, y el día de mañana iniciamos una jornada de los murales de la resistencia en el barrio San José del Condado, un barrio en resistencia, y el 17 se lo va a realizar en Ciudad Bicentenario, una jornada de murales, de juegos tradicionales con los niños, niñas y la familia. Es decir, esta jornada inicia en este mes de agosto, como ya ustedes lo escucharon, este jueves 31, y el 15 de septiembre es el cierre con la época de la purificación a las diferentes espacios que nos ofrece el agua. Esas caminatas especiales que le realizan. Queremos agradecerle a William Trujillo y a Andrea Encalada del colectivo Vientos del Sur por haber compartido con nosotros ese conocimiento, esta séptima edición del Festival Monte Adentro. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, a la radio de la Casa de la Cultura. La cultura es la que también nos permite tener esa posibilidad emancipadora de la comunidad, de los países. Estamos muy convencidos con eso. La política tiene que estar estrechamente abrazada con la cultura. Me imagino, por decirlo gráficamente, no sé, un Rafael Correa, que es muralista y que hace música también, tendría otras mayores posibilidades también. Gracias, Andrés. Muchas gracias también, y no olvidar, ¿no? La colonización nos arrebató la cultura principalmente, entonces empezar a atacar desde lo que nos arrebataron, a recuperar lo que nos arrebataron y a fortalecer nuestra identidad desde el ejercicio del trabajo cotidiano, del trabajo en la comunidad, que es importante que la periferia, que los barrios empobrecidos y marginados se nutran de eso que ellos y ellas mismas lo crean en sus territorios. Eso es fundamental para nosotros. Y bienvenidos todos y todas, muchas gracias. Y nos quedamos con ese mensaje entonces, cuando ya son las 8 de la mañana y 45 minutos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Así es, bueno, vamos rápidamente con nuestra tercera entrevista de esta jornada informativa. Tenemos las 8 de la mañana y 46 minutos. Nos acompaña Tomás Astudillo y Pedro Orellana para hablar sobre la segunda semana de cine portugués que se realiza del 30 de agosto al 3 de septiembre en la Cinemateca Nacional de Ecuador, Ulises Estrella. El encuentro es producido y programado por Vaivén, Asociación Cinematográfica con sede en Buenos Aires, Quito y Lisboa. Buenos días, Tomás. Buenos días, Pedro. Bienvenidos. Buenos días con todos. Buenos días, gracias por la invitación. Y empecemos ya por esa jornada del cine portugués, esa internacionalización que se da con las cintas cinematográficas. Sí, estamos a punto de comenzar la muestra mañana en la Cinemateca Nacional, en la Sala Alfredo Pareja. Tenemos una muy linda programación de 10 películas y esta es la segunda semana de cine portugués que se realiza en Ecuador. Es un proyecto que tiene Vaivén, que empezó hace ya 5 años en Argentina y cada vez se ha ido extendiendo más a Montevideo, Chile, ahora Quito, y luego se va la muestra para Colombia y México. Así que estamos en un circuito. Se mantiene primera temporada y segunda temporada. ¿Qué se debe? Que el cine portugués está en un completo auge y que tiene una producción anual muy grande de películas muy importantes que recorren festivales, y que en el año anterior nos fue muy bien con el público, que la gente le gustó mucho el cine portugués, así que en esta ocasión decidimos continuar y seguir mostrando el cine más actual. Las mismas películas que se presentan acá en Quito se va a Buenos Aires y Lisboa. Sí, básicamente cambia un poquito la programación dependiendo de la disponibilidad de algunas películas, pero sí, lo que intentamos es que en este caso, que es la segunda semana en Ecuador, es la cuarta semana, es la programación de la cuarta semana en Buenos Aires, fue también la segunda semana en Uruguay, entonces vamos combinando dependiendo del año que se produzca en distintos países, pero sí, anualmente manejamos más o menos la misma cartelera. ¿Qué se toma en cuenta para programar el cine, en este caso portugués? En el caso de la Semana del Cine Portugués, la curaduría y la selección de películas está a cargo de nuestros socios en Vaivén, en Argentina, que son Susana Rodríguez Santos y María Joao Machado. Ellas dos se mueven mucho en festivales a nivel mundial y tienen relación muy cercana con los directores. Entonces, tiene que ver con una cercanía de amistad que también existe entre ellas y los directores, porque Portugal es un país muy chiquito, entonces una gestión bien personal, muy cuidadosa, pero sobre todo la idea es mantener una idea del cine muy muy muy actual que se produce en los países, con focos en algunas películas más de años pasados, pero sobre todo la idea es transmitir a través de las películas la frescura del nuevo cine portugués. Tomás, ¿qué es lo que les ha manifestado el público? Tú nos decías, es lo que más ha llamado la atención, lo que ha motivado a la gente a estar en el cine. Creo que el año anterior lo que gustó mucho es que el lenguaje cinematográfico, si bien las películas cuentan mucho el país, la historia o historias distintas del país, el cine portugués se distingue por cómo se cuentan las historias, por el lenguaje nuevo. El año anterior, por ejemplo, presentamos dos películas que gustaron mucho. Bueno, una fue de muy difícil acceso, que se llamaba Caballo Dinero, y otra Tabú, que gustó mucho porque, por ejemplo, tenía ecos con el cine mudo. Trabaja el tema del sonido. Le quitaba las palabras a los personajes y solo se escuchaban sonidos de la naturaleza, de las cosas, por ejemplo. Creo que esas apuestas por un lenguaje nuevo fue lo que gustó mucho. En este caso igual, en las películas que están seleccionadas en esta muestra, son muy innovadoras, aportan a una reflexión sobre el lenguaje cinematográfico, más allá de contar una historia particular, y al mismo tiempo, como que me voy a contradecir un poco, contando una historia particular, cuentan una historia universal. Ahora, ¿han tenido ustedes algún acercamiento, por ejemplo, con la cultura sordomuda, el hecho de tener este tipo de lenguajes y nuevas formas de contar? No aún para esta ocasión, porque ya el hecho de tener todas las películas están en portugués y están subtituladas al español, pero no tenemos lastimosamente los subtítulos adecuados para las personas sordomudas, porque son subtítulos especiales. Sin embargo, les invitamos a ver cordialmente, porque el hecho de tener subtítulos ya ayuda bastante, ¿no? Pero sí quisiéramos para las próximas ocasiones trabajar en tener más accesibilidad para todos los públicos. Sí, para personas con discapacidad y que puedan acceder y ver, ¿no? Pero es bastante complejo el tema de tener una película de completa accesibilidad, porque implica acceso a la sala. Ahora existen películas que son para no videntes, con personas con distintos tipos de discapacidad, pero justamente creo que adecuarlo hay que tomarlo con mucha seriedad y demanda su tiempo. Pedro, ¿podemos invitar ya al público con esos horarios que tienen que darse cita? Sí, tenemos proyecciones. Mañana es la inauguración en la Casa de la Cultura. A las 8 de la noche pasaremos la película con la que vamos a estrenar la muestra, que se llama John Fromm, es de un director portugués, se llama João Nicolau. Y tenemos proyecciones todos los días. El día de mañana especialmente tenemos John Fromm, que es una película muy especial que queremos mucho y hemos querido mucho mostrarla en la primera noche de la semana por la frescura con la que maneja el lenguaje cinematográfico el director. Y después de eso tenemos un evento de inauguración en la estación con un concierto de fado portugués a cargo de Mario Tejada. Y el resto de días tenemos proyecciones hasta el día domingo. El sábado tenemos una proyección especial de tres películas de Miguel Gómez que componen una sola obra, que es una adaptación libre de Las Mil y Una Noches. Una experiencia bien especial para que el público asista. Son tres películas muy... ¿Que empiezan a qué hora las del sábado? A las 3 de la tarde. A las 15 horas, y son tres películas de aproximadamente 2 horas cada una. Invitamos a que vengan a ver las tres partes. Pero si no pueden, igual pueden venir individualmente a cada una de ellas, que funcionan de manera independiente igual. ¿Esto tiene costo? No, toda la entrada es libre. Tenemos el apoyo de la Cinemateca Nacional del Ecuador, Ulises de Estrella, a quien aprovechamos para agradecer mucho, y a instituciones de Portugal, al Instituto Camões, que es el instituto que expande la cultura y el idioma portugués en el mundo, y el Malva... y las embajadas de algunas embajadas de América, o sea, de Portugal en América Latina. Así que la inauguración será ¿qué hora? Mañana miércoles a las 8 de la noche. Bueno, amigos, amigas, esta ha sido la participación de Tomás Astudillo y Pedro Orellana, quienes nos han hecho esa cordial invitación para nosotros ser parte de la segunda semana del cine portugués, que como ustedes ya acabaron de escuchar a nuestros invitados, se inaugura el día de mañana en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Venga de esa cita y descubra estas nuevas formas de o nuevas propuestas del cine portugués. Gracias, Tomás, y gracias, Pedro, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a todos los invitados. Y bueno, amigos de 100.9 FM 940 AM, aquellos que han estado pendientes de estos 120 minutos de Zona Cultura, les agradecemos por su compañía, a nuestro equipo informativo también, Diego Salazar desde la cabina máster, en la reportería contamos con el trabajo de Gabriela Larrea, también Jason Acurio, ¿se me escapan algunos nombres? Bueno, ya Liz también está por ahí, Liz Dávalos, claro. Y alguien más, ya está Gabriela. Bueno, a todos quienes se han sumado para ser parte de este encuentro con la cultura aquí en este espacio informativo, que como siempre les invitamos a que marquen el 2220-966, 2220-966, y haga llegar todas esas novedades culturales a este espacio. Siempre la invitación para que hagan uso. Si es que no lo hacen, pues bueno, la responsabilidad ya queda de parte de los que no quieren invitarnos, ¿no? Y Darío, tú tienes un número de WhatsApp para que también pueden compartir todas esas invitaciones. Sí, por supuesto, artistas y gestores culturales siempre se suman con sus aportes para que el público pueda asistir. Es el 098-78-33740. Es nuestro grupo de artistas y gestores culturales para que nos hagan llegar estas actividades que están produciendo. Así es, y con esto les decimos muchas gracias principalmente a usted por acompañarnos durante estos 120 minutos. En la producción y conducción estuvo Darío Males. ¿Y quién les habla? Laura Ríos Armijos. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.